Que cosechó Rafael Correa con Lenín Moreno, pues está ahí de alguna forma con su ficha. Ojo, esta semana vamos a dedicar amplia información a las elecciones de Ecuador, que recordemos serán el próximo 15 de octubre, la segunda vuelta presidencial, y amerita evidentemente un capítulo muy importante. Particular, cómo se resolvió el caso de la representación de los ecuatorianos en el exterior. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Vamos precisamente ya con las noticias más importantes en materia de inmigración. Antes de ir con una pauta publicitaria. Café Mañanero con Jorge Rivera. Noticias en materia de inmigración en el Café Mañanero. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha destacado que la inmigración ilegal y la trata de seres humanos son fenómenos con muchas caras y detrás de las cuales se agazapa una tragedia. El jurista participó este fin de semana como ponente en las jornadas sobre inmigración y derechos humanos que todos los años se celebran en Canarias bajo la organización del Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno Autónomo, en esta ocasión en la isla de Fuerteventura. En otras noticias también de inmigración, durante el fin de semana, el Papa Francisco, en tierras francesas, abogó, concretamente en Marbella, por una acogida justa de los migrantes en Europa, facilitando la entrada de estas personas por vías legales, y ha rechazado la prolongada o la propaganda alarmista sobre la realidad de la inmigración. Concretamente, dijo: las palabras invasión y emergencia alimentan los temores de la gente y los puertos se cierran, pero quien se juega la vida en el mar no invade, busca acogida, busca vida, ha dicho el sumo pontífice. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. También Carlos Angulo nos estará repasando las tendencias en las redes sociales y repasaremos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y cómo no, tendremos también más actualidad deportiva. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. La Cerrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932. Bar Restaurante La Cerrería Boliviana, un lugar familiar. En la calle Camp de Turia 13, Manises, Polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Salud, dinero y amor es el deseo del maestro Sebastián para todos y para cada uno de ustedes que tiene mala suerte en el amor, mala suerte en los negocios. Usted que juega y pierde en amor y fracasa, que no ve la suerte, que no ve la felicidad, llame por teléfono ahora mismo, reciba lectura de las cartas de tarot marcando 600-572-844. Repito, aquí en Barcelona, 600-572-844. Si lo duda, escuche.

nos vamos poniendo al día con las celebraciones importantes que nos ha dejado el fin de semana. Por ejemplo, el cumpleaños de Bruce Springsteen. Tiene un repertorio muy amplio y es una de las grandes figuras de la música internacional. A propósito, hace un momento dábamos cuenta de el artista que estará animando la próxima Super Bowl. Y por ahí, por ese escenario también ha pasado Bruce Springsteen. Cumpliendo años, mil felicidades y que siga cumpliendo muchos años más para que nos siga entregando canciones como esta. Esta fue un homenaje a propósito a las víctimas del atentado del 11 de septiembre. Como quiera que estamos en el mes de septiembre, pues yo creo que es ideal esta canción. El café mañanero, que es actualidad y entretenimiento. A propósito de aniversario, José Ángel, no queríamos tampoco dejar pasar por alto el aniversario de la muerte de Pablo Neruda. Sí. Muchas conjeturas a través de la muerte de Pablo Neruda por muchas situaciones. Uno de los poetas representantes de Iberoamérica. Sí, premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura. Uno de los insignes y de las mejores letras que ha sacado Iberoamérica en su historia. Excelente representante diplomático de Chile durante muchos años. Y obviamente uno de sus mejores libros, Vivir para... confieso que he vivido, y creo que deja muchas cosas importantes para Iberoamérica, unas positivas, otras también en negativo, pero creo que Pablo Neruda... ¿Cuáles son las negativas? Bueno, Pablo Neruda... Porque te pregunto por cuáles son las negativas, porque de Pablo Neruda no se sabe otra cosa, que es el poeta más grande de todos los tiempos de nuestra América Latina. Hace algunos años estuve en una gran tertulia en Barcelona y hablábamos precisamente de algunas cosas que en negativo hablaba Pablo Neruda. De hecho, una de las cosas que se le critica hoy en día a través de los movimientos feministas, sí, ha sido su trato con las mujeres. Sobre todo porque en uno de sus capítulos, en ese libro Confieso que he vivido, Pablo Neruda literalmente confiesa que fue un agresor sexual, un violador. Él violó a una mujer cuando estaba en Indonesia. Y eso fue motivo de charlas, de trabajo y de ver cómo una narrativa que escribía Pablo en un momento se convirtió en lo que puede haber sido la declaración de una agresión sexual. Son cosas negativas. No todas las personas son blancas o transparentes. Todos tenemos blancos, oscuros y grises, y tonalidades de grises. Y como seres humanos somos eso. Seres humanos que cometemos errores de alguna manera. Con lo cual, el análisis de lo que es la vida de Pablo Neruda no son solamente cosas en positivo, que fue un excelente líder, miembro del Partido Comunista Chileno, que tuvo muchísimas cosas importantes. A propósito, lo mataron integrantes del Partido Comunista Chileno, porque ese es precisamente uno de los temas que se ha abordado recientemente, que Pablo Neruda... que habría muerto por un cáncer de próstata. No, resulta que es que lo habrían envenenado, ¿no? Y de hecho, una investigación muy amplia que tengo entendido incluso todavía está en marcha, no termina. Sí, efectivamente, dicen que fue supuestamente una bacteria que fue inyectada en su cuerpo, otros dicen que fue la CIA, en fin, hay muchas tergiversaciones y muchas historias detrás del fallecimiento de Pablo Neruda en el 73. Pero creo que, bueno, quedará para la historia, ¿no? El misterio de una muerte se está buscando muchísimo todavía este análisis del fallecimiento de Pablo Neruda. No hay que negar que es uno de los legados de las letras más importantes de Iberoamérica. Eso sí está claro. Premio Nobel de Literatura. El caso es que este domingo concretamente se ha conmemorado el 50 aniversario del fallecimiento o asesinato del poeta de todos los tiempos. El chileno tenía 69 años y sufría cáncer de próstata. Fue autor de libros como Canto General, Odas Elementales y el volumen autobiográfico Confieso que he vivido. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura. Militante comunista, padeció el exilio, a comienzos de los 50 y fue embajador de Chile en Francia en el gobierno de Salvador Allende. Murió 12 días después del golpe militar y su entierro fue la primera manifestación contra la dictadura. De tal manera que hacemos este comentario para honrar su memoria y su obra. Yo quiero hacerme eco, es más, de uno de sus versos que compartí en las redes sociales. Si cada día cae dentro de cada noche, existe un pozo donde la claridad está aprisionada. Necesitamos sentarnos en el borde del pozo de la oscuridad y pescar la luz caída con paciencia. Homenaje a Pablo Neruda. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. La cultura universal también. Quiero hacer claridad. Vamos inmediatamente a abordar precisamente los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver cómo viene la prensa hoy, pero antes un mensaje muy importante para todos los amantes de la gastronomía colombiana. Hay un sitio en esta ciudad que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Una excelente atención, dispone de un comedor interior, una terraza. Don Arepo. Sus ricos pan de bonos, igualmente las empanadas. Y qué decir de las arepas. Es el mundo de las arepas en Valencia. Don Arepo. Pues bien, vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad y vamos con el repaso de la prensa. Empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en portada. Feijóo reivindica su liderazgo antes de la investidura fallida. Fotografía de portada precisamente para Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar y me parece que hasta Mariano Rajoy. Sí, alcanzo a distinguir a Mariano Rajoy. Esa manifestación que se dio en Madrid, sin duda alguna, ilustra la actualidad en España, especialmente el contexto político. El Atlético acaba con la racha del Madrid, en referencia al triunfo del Atlético de Madrid en la Liga, la sexta jornada. Vamos ahora con los titulares de, a ver, José Ángel. ¿Qué otro periódico tenemos? Diario El Cali en edición digital del día de hoy. A menos de un mes de las generales, Juntos por el Cambio también ganó en Mendoza y Patricia Bullrich espera un envión para su candidatura. Más titulares. Ganó Patricia Bullrich, empató Javier Milei y perdió Sergio Massa. Pronóstico para un triunfo nacional, una provincia más al cambio que está en marcha, será la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Gracias. Vamos ahora con los titulares del diario. Ya estamos con la prensa latinoamericana. Vamos entonces con el diario El Mercurio de Chile. Gobierno afronta una semana clave en el Congreso por el veto a usurpaciones y la ley de presupuestos. Más titulares. Diario El Deber de Bolivia. En Santa Cruz Expo Cruz 2023, empresarios invitan a autoridades a dejar las diferencias y trabajar unidos por el desarrollo. El termómetro marca 39 grados en 5 estaciones meteorológicas de Santa Cruz. Continuamos con el repaso de la prensa. Ya en Ecuador, el diario La Hora destaca en portada Alain Vera en la cuerda floja. Estamos hablando del presidente del Consejo de Participación, que puede ser destituido. Esa es la noticia más importante que trae el diario ecuatoriano. Y seguimos repasando más periódicos de América Latina. Diario El Heraldo de Honduras. Trágico fin de la familia Cortés. Tres miembros mueren en fatal accidente. Disculpa. Asesinan a dos hombres dentro de un merendero en la colonia Rivera Hernández de SPS, de San Pedro Sula. El diario Libre de la República Dominicana destaca hoy en portada. Gobierno dominicano insiste en estar dispuesto al diálogo con Haití. Entre tanto, el senador Victoria Jack. Sin excepciones, el turismo náutico no es atractivo para la República Dominicana. Recordemos que el renglón económico más importante de la República Dominicana es el turismo. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Damos cuenta también del diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos. Destaca hoy en su edición digital, ya que no disponemos de la edición impresa. Generalmente les compartimos los titulares de la prensa impresa, ¿no? En enero operarán los 5 primeros tribunales agrarios, según el Ministerio de Hacienda. Un titular más para destacar. El espía de China que se habría infiltrado en las entrañas del poder en Reino Unido. Bueno, recoge esta noticia internacional. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con una noticia deportiva. Está Aulio Ricard. Tenemos un lunes como todos los... Sí, como todos los lunes, pues hay mucha información, resultados deportivos. Aulio. Así es, Jorge. Nuevamente, por aquí estamos con lo que tiene que ver con el deporte. El día de ayer, el conjunto paulista, en lo que estamos hablando del fútbol de Brasil, se coronó campeón del campeonato de Brasil, la Copa Brasil, el Sao Paulo. Ese es su título número 30. 6 por la serie, el primero en la Copa de Brasil, 6 campeonatos paulista, para un total de, 22 campeonatos paulista, una Copa Sudamericana y 4 finales, es decir, 30 títulos en su palmarés el Sao Paulo de Brasil, allí donde milita el exmadridista, el cafetero James Rodríguez, que no jugó, por supuesto, el partido. Otro título que se adquiere James, o que obtiene James, pero desde el banco. Desde el banquillo, así como logró varios en el Real Madrid. Qué cosa, ¿no? Pero otro título que suma en su palmarés. Sí, no, el hombre sigue sumando títulos, aunque no juegue. Aunque no juegue. Bueno. No sé cómo se reciben estas cosas, ¿no? Pienso que con un el sabor que nació, agridulce. Jorge, el que nació para triunfar, aunque esté sentado, le llega. A propósito del fútbol en latinoamericano, hay una noticia muy lamentable en el fútbol colombiano. La muerte de un presidente de un club de segunda división. El presidente del club antes Expreso Rojo, hoy en día Tigres, que milita en el fútbol de la primera división del fútbol colombiano. Los Tigres están en la segunda división. Sí, está en la segunda división del fútbol colombiano. Y es su presidente. En el día sábado, luego del partido, fue acribillado cuando iba con su hija, que su hija lo movilizaba en el vehículo, de varios impactos fue atacado por desconocidos, que pierde la vida el presidente del Tigre del país colombiano. El presidente y el club pues venían con un alto reconocimiento por parte del fútbol colombiano. El presidente Páez fue artícipe de que ese club ascendiera a la primera división por primera vez en su historia, que venía siendo una historia, con una amplia hoja de vida en su palmarés, pero bueno, por culpa de la inseguridad, de la violencia que se vive en nuestro país, pierde la vida el presidente Páez del Club Tigre. Edgar Páez, concretamente, sí, dueño del señor. Club Tigres de Bogotá, fue asesinado concretamente el día sábado. Sábado, sí, señor. Sí. Luego de salir de un compromiso de su equipo. Noticia lamentable. Sí. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado que está haciendo tendencia en redes sociales, nos encontramos con el hashtag del Atleti Real Madrid, con el partido que tuvieron el día de ayer para cerrar la sexta jornada de la Liga. Entre otros los nombres más importantes, nos encontramos con el de Sergio Pérez, al igual que el de The Weeknd. El reconocido cantante estadounidense forma parte de lo más comentado después de que se anunciase que ya se encuentra en México para presentar su gira latinoamericana. Entre otros de los hashtags, tenemos el de Cuarto Milenio, al igual que entre las tendencias del día, está siendo comentado el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Mendy y Rodrigo siguen formando parte de lo más comentado, al igual que el hashtag de Kepa Vete Ya, haciendo referencia al partido del portero del Real Madrid, mientras que entre otras de las tendencias se encuentran en oferta parte de la nueva colección de Shein, Life Front Row, una de las tendencias que está siendo más comentada y por supuesto de lo más top entre las tendencias de redes sociales, ya que la reconocida firma de ropa económica a través de internet se encuentra realizando promociones para todos los nuevos suscriptores que tenga esta semana. Y durante el fin de semana siguió sonando Shakira con el jefe. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó para argumentar que precisamente por situaciones como esta se necesita de una reforma laboral en el país. Bueno, quiso aprovechar Gustavo Petro el tirón de Shakira, aunque él no es muy amigo de Shakira. A ver, sigamos compartiendo por aquí el café mañanero, la actualidad y el entretenimiento para seguir en este día. Ahí lo tenemos, el jefe. Otro día de mierda. Renegando el hombre. Y Shakira. Un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego. El jefe es el título de la canción. Que siguió sonando muy fuerte en México y América Latina. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos con cura. Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene de recluta. El buigo de puta, el buigo de puta. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz te tiene de recluta. El muy hijo de p- Estoy soñando con irme del barrio. Tengo todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo me falta el salario. Los quejicas ya tienen canción. Que no te pagaron la indemnización. El jefe. La canción siguió sonando fuertemente una vez fue lanzada. Sí, Shakira y Fuerza Régida. Así es. Hasta el presidente de Colombia entonces se ha hecho eco de esta canción para pedir apoyos para su reforma tributaria, reforma laboral es la cosa. Ya la reforma tributaria la hizo, y no ha pasado nada. Y ahora pues se apresta también a sacar adelante una reforma laboral y ha citado justamente la canción de Shakira, el jefe, para argumentar de que sí, a raíz de situaciones como estas, pues es que se requiere ese cambio. Avanzamos en el Café Mañanero cuando ya tenemos las 9 de la mañana, 30 minutos, tiempo para una pequeña pausa. Posteriormente estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. Tenemos el cambio de líder en la Liga Española de Fútbol. El ciclismo que continúa, Fórmula 1 también. Ya la Fórmula 1 entrando en su recta final. Y por otra parte también vamos a dar cuenta de cómo está el movimiento de fichajes en el ciclismo. Ha terminado prácticamente la temporada, las grandes, y

Bueno, Rafa Pérez nos ha compartido por aquí el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. A ver lo que tiene por aquí. Algo que conservo para ti, sabes que te voy a pedir, para que tú me pediste a mí, sabes que... Bueno, se trata de una producción discográfica que venían anunciando desde hace mucho rato y Aulio por fin ha visto la luz. Tú estás muy pendiente del repertorio de Rafa Pérez, ¿eh? Sin desconocer que es un gran artista, ¿no? Sí. E imponente. Yo no tengo de pronto las palabras para calificar lo que fue ese mando evento, porque uno lo que es tiene que decirlo. La expectativa fue superada completamente. No fue maquillada las fotos como algunos. Y dice, llenamos la leyenda, el parque de la leyenda. Aquí se vio algo que marcó realmente lo que fue esa estrategia de campaña de marketing que hizo Rafa Pérez para el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico, que yo creo que ha impactado, que ha generado, ha superado todas las expectativas en el mundo y en la lengua vallenata, mi estimado Jorge. 9 de junio del 2023 estamos haciendo... Así venía preparando a Rafa Pérez en el lanzamiento de la producción discográfica. La verdad es que un lleno total. Yo no sé si esto de hacer un espectáculo, porque además es un estilo que se ha venido imponiendo, es ser un gran mega concierto para lanzar una producción discográfica. Creo que es algo que viene ocurriendo solamente en la música vallenata. Sí, Aulio, ¿no? Sí. Eso empezó desde la época de cuando estaba también en vida Khaled Morales, que hacían el lanzamiento, pero no con esa. Bueno, ya hoy en día con el tema de las redes sociales, automáticamente se extiende la difusión por todo el mundo y los fanáticos de diferentes artistas empiezan a acudir. Pero se ha lanzado, siempre han hecho el lanzamiento en parques, en plazoletas pequeñas, pero esta vez han utilizado desde Khaled Morales y Silvestre Dangond, que hizo a reventar, que fue cuando marcó la novena batalla con Rolando Ochoa y masificó. Y eso quedó como referente para los otros artistas que, si llenamos la plaza de Valledupar, la plaza Alfonso López del festival, porque estamos completamente que lo está aceptando el mundo vallenato en Colombia. Y posteriormente marcó un hito Elder Dayán también llenó apoteósicamente la plaza Alfonso López. Posteriormente lo hizo alguien que había muchas dudas, Jorge, que había muchas dudas porque por primera vez una mujer se arriesgaba a utilizar la plaza, y tú sabes que la lengua vallenata es el periodismo de que maneja la lengua vallenata, así se denomina pues los diferentes programas especializados en el género de acordeón, vallenato, cumbia en la categoría de Grammy Latino, pero el vallenato como tal se atrevió Ana del Castillo y también fue un evento maravilloso, pero esta vez, y cada vez los retos son mucho más, porque hace recientemente Diego Daza lo había hecho con una presentación inolvidable, con un juego de luces de alta tecnología, y ahora Rafa Pérez la sacó del estadio. Definitivamente los retos cada vez son mucho más para los que vienen y los que piensan hacer el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico. Por esta hay que felicitar a todo el equipo de producción de Rafa Pérez, porque verdad que mi mejor versión realmente sí le hace honor a ese lanzamiento que hizo el artista vallenato. Y también invitó a los compositores, a todos. Ahí estuvo Alfredo Gutiérrez, estuvo Margeles, estuvieron todos los artistas, José Alfonso, el Chiche Maestre, y todos los compositores, los junglares, así como lo denominó, y recordando todas esas canciones también Fabián Corrales. Espectacular, definitivamente que fue espectacular el lanzamiento de mi mejor versión del artista vallenato colombiano Rafa Pérez. Ahí estamos escuchando Reina Alfa. Reina Alfa. Te los quiero mucho. Se llama Mi Mejor Versión en la nueva producción discográfica. Sí, claro, Mi Mejor Versión. Ahí también estuvo invitado Jorge y todos los oyentes, el homenajeado para la versión del festival número 57, Iván Villazón, como invitado especial. Villazón. Y también el artista de música champeta, Mr. Black, fueron los invitados especiales de Rafa Pérez para su lanzamiento de Mi Mejor Versión, que estuvo sensacional. Ay, las avestruz, y doblaron las campanas, ya soltaron las palomas, ya del carro ella bajó. Yo sigo. Un dramatizado en el escenario. Esto es muy importante, la innovación, la puesta en escena, la forma de presentar las cosas, me parece muy bien. Todo esto recrea un ambiente que puede sacar a flote. Ese es un género que, como muchos otros tropicales, se han visto estancado. Pero hay nuevas generaciones que están haciendo el esfuerzo por buscar su propia identidad. Y qué bueno que esté cambiando también la música vallenata en lo que tiene que ver con la puesta en escena. Y lo que yo reclamo. Y lo que también, Jorge, hay que agregarle que esta Mi Mejor Versión, Rafa Pérez la hizo para hacer su álbum en vivo, que a partir de ya lo pueden encontrar en la red social, toda la presentación de Su Mejor Versión en vivo, un álbum completamente grabado en vivo para que el deleite de todos sus seguidores y los fanáticos de la música vallenata. Desde aquí, un saludo y felicitaciones a Rafa Pérez. Le deseamos, por supuesto, muchos éxitos. A ver si lo vemos en la próxima edición de los premios Grammy, ya la del próximo año, ¿no? Sí, señor. Nominado también, así como está Ana del Castillo, quien estaremos recibiendo la próxima semana acá en España. Éxitos, Rafa Pérez con Su Mejor Versión. Llamó su sentimiento y no la hizo llorar. Ay, no la hizo llorar. Camilo Zúñiga, que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. El personaje del día se trata del cantante Usher, quien protagonizará el show del medio tiempo del Super Bowl 2024. Se anunció nada más y nada menos que después de haberse rumoreado distintos nombres, desde Harry Styles a Miley Cyrus y, por supuesto, la bandada de bandas de los 2000 y de los 90, entre los que se incluían los Backstreet Boys, NSYNC y Destiny's Child, se anunció que Usher sería el artista encargado de liderar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl número 53, que será nada más y nada menos que en el próximo febrero del 2024, cumplirá uno de sus más grandes sueños, de acuerdo, ya que el músico responsable de éxitos como DJ Ghost Falling in Love y Yeah anunció que siempre ha sido un honor para añadir la lista de sueños en su exhibición del Super Bowl, que espera que sea uno de los más grandes espectáculos del próximo año. Usher ya es un ícono en la música que ha dejado una marca imborrable a nivel cultural y no podríamos estar más felices por tenerle este año, fueron los anuncios por parte del Super Bowl, al igual que se une a la grande lista de artistas afroamericanos que han sido los protagonistas del medio tiempo desde hace un par de años, después de que se rumoreara durante muchísimo tiempo que la NFL había tenido problemas con racismo durante los últimos tiempos, por lo cual en cada espectáculo, desde Jennifer López y Shakira, y el año pasado con un homenaje al rap de los 80, tratan de ser más inclusivos, y es por ello que ya tenemos el protagonista del medio tiempo del próximo año. Gracias, Carlos Angulo. Viene ya precisamente la información deportiva, y va a ser a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Tienen novedades muy importantes en la carta de Restaurante Yacaré, así que atentos todos los clientes y también todas aquellas personas que quieran probar algo diferente, vivir una experiencia con la gastronomía latinoamericana, la gastronomía internacional en esta ciudad. Vamos entonces dando cuenta de la actualidad deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero. Empezamos la actualidad con la Liga Española de Fútbol, que tiene nuevo líder. Y es que el Real Madrid cayó en su visita al Atlético de Madrid en el compromiso que cerró la jornada dominical. Y esto le permitió al Barcelona asumir entonces la punta. Vamos con los resultados. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de lo que ha sido la jornada liguera. Hablamos de la fecha número 6. Anoche se cerró la jornada sexta de la Liga Española, con resultados sorpresivos como el que cerró la jornada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el derbi madrileño, 3-1 a favor del Atlético de Madrid, que supo aprovechar los fallos en la defensa que tuvo el Real Madrid. Y es que la ausencia de Militao se ve en este tipo de encuentros, unos encuentros en los cuales los cabeceadores son fundamentales. Y es que Morata convirtió 2 de los goles del Atlético Madrid a su antiguo equipo, el Real Madrid. Otros resultados interesantes fue el del Girona, que precisamente goleó al Mallorca 5-3 y está en lo máximo de la tabla, compartiendo la primera posición con el Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que también hizo sus deberes en tan solo 6 minutos. Y es que eso fue lo que necesitó el Barcelona para remontar un resultado adverso de 0-2 ante el Celta de Vigo. El Osasuna empató con el Sevilla 0-0. El Alavés cayó ante el Athletic de Bilbao 0-2. El Almería, en un durísimo encuentro y espectacular, por cierto, empató con el Valencia Club de Fútbol 2-2. La Real Sociedad, en otro espectacular encuentro, venció al Getafe 4-3. El Rayo Vallecano, en otro monumental encuentro, empató con el Villarreal 1-1. Y el Betis con el Cádiz también 1-1. Y la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando el Barcelona con 16 puntos, los mismos del Girona. El Real Madrid en la tercera posición con 15. En la cuarta, el Athletic de Bilbao con 13, cerrando a puestos de Champions. El Atlético de Madrid sube a la quinta posición con 10 puntos, ya falta de un partido. El Valencia Club de Fútbol se mantiene en puestos europeos en la sexta posición con 10 puntos también. El Rayo Vallecano tiene 10 puntos y se encuentra en la séptima posición. Y por la parte baja de la tabla, el Celta de Vigo en la posición 18 con 4, el Granada en la 19 con 3 y el Almería en la 20 con solo 2 puntos. Recordemos que mañana tenemos nuevamente la jornada séptima de la Liga Española. Esto arranca inmediatamente, sí, la fecha número 7 de la Liga Española de Fútbol. Vamos precisamente con las reacciones en lo que dijo el Cholo Simeone tras lograr este importante resultado. Recordemos, era el partido de la jornada y era el partido del que todo el mundo estaba pendiente. El Atlético de Madrid venía de caer ante el Valencia, por lo tanto esta victoria le reconforta. Siempre ganarle al Real Madrid en este partido pues va a venir muy bien. Escuchemos al Cholo Simeone. Extraordinario, más allá de los 2 goles, por su participación, por su implicación y por su trabajo. Y necesitamos a este Morata. Sabemos que lo puede hacer, sabemos que tiene sus armas para llegar a los números que él busca y que nosotros necesitamos. Y a partir de esta confianza que le siempre da, la regularidad y los goles que viene haciendo, ojalá que pueda mantener este nivel, porque tanto para la selección española como para el Atlético de Madrid es un delantero importante. ¿Qué tal, mister? Buenas noches. Bueno, ahí escuchamos al entrenador del Real Madrid y luego del compromiso, ya en las reacciones tras en la victoria. Se refería concretamente a Morata. A ver si tenemos por aquí también las declaraciones de el técnico de el Real Madrid. Escuchamos al Cholo Simeone, creo que lapsus. Dije del Real Madrid, no. Por supuesto, el técnico italiano, Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid. A ver si lo tenemos por aquí. reaccionando tras la derrota. Intentamos mostrárselo y lo ejecutaron el partido que querían jugar, defendiendo muy bien, buscando transiciones rápidas. En este sentido, Atlético lo ha hecho mejor que nosotros. Venían advertidos porque en tres partidos, en el arranque de liga, habían encajado goles al principio y había pasado dos veces. ¿Está preocupado por este problema? ¿Lo había insistido durante la semana? ¿Cree que tiene arreglo? Sí, creo que es un tema que lo hemos ya hablado y seguiremos hablándolo porque es un tema importante. Muchas veces, cuatro veces, los rivales se han adelantado pronto, después tres veces hemos sido capaces de remontar. Hemos estado cerca de remontar también esta, pero creo que el 3-1 ha acabado el partido. Creo que el final de la primera parte lo hemos hecho bien, pero el 3-1 después ha sido demasiado para intentar de recuperar. Un equipo que nunca se da por vencido. Bueno, le lo ha dicho allí Ancelotti, que ya con 3-1 pues se le ponía muy cuesta arriba. Y vamos a ver si recupera entonces lo que queda de la semana, porque ya viene la fecha número 7. Pero antes habrá que terminar la número 6. Aulio, nos quedan uno o dos compromisos. Así es, efectivamente. Continúa la jornada a las 9 de la noche, el Racing Ferrol contra el Zaragoza y el Club Deportivo Tenerife contra el Español. 9 de la noche. Pero los dos esto partidos. Es lo que tiene que ver con la segunda división. La segunda división. Sí, esa es la segunda división, ¿no? Ya los compromisos están agotados, sí, en la primera división. Bien, continuamos en Latino Deportes, dando cuenta ahora también de lo que pasa en otras ligas, en la Premier League. Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer no solamente vibró la Liga Española, sino también la Premier League, con tremendos partidazos, como el que realizó el Liverpool, el equipo del colombiano Luis Díaz, quien jugó y que derrotó al West Ham de manera contundente 3-1, y conservando el invicto en estas primeras 6 fechas de la Premier League. Y ya prácticamente le pisa los talones al líder, al Manchester City. Pero no solamente esta sorpresa tuvo la Premier League, sino la gran sorpresa la dio realmente el Newcastle, que aplastó 8-0 al Sheffield United y logró un récord inédito en la historia de la Premier League. Y es que las urracas, como bien se conoce, dieron un golpe de autoridad en el cierre de la sexta jornada, con un memorable encuentro contra uno de los ascendidos en la última temporada. Y seguimos en el fútbol inglés, porque el Manchester United también es noticia. En el día de ayer en la Fórmula 1, en el Gran Premio... Perdón Adolfo, ahora sí. En el día de ayer no solamente tuvimos la noticia en la Premier League de la victoria de Liverpool sobre el West Ham, que lo mantiene invicto y muy cerca del Manchester City en el liderato, y también la de Newcastle, que tuvo la goleada inédita en la Premier League de 8-0 sobre el Sheffield, sino que también tuvimos la resurrección del Manchester United. Y es que recordemos que viene de caer frente al Bayern Múnich y que estaba demostrando un bajón en la Premier League, pero en el día de ayer logró una victoria de 1-0 sobre el Burnley, que le permite respirar tranquilo y que dio pie para que uno de sus jugadores, nada menos que el delantero Marcus Rashford, tuviera un accidente con su Rolls Royce cuando volvía al estadio de Turmoor. Eso sí, salió ileso y su auto quedó con gravísimos daños. Bueno, recordemos cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la Premier League, para aquellos que están pendientes del fútbol inglés. ¿Cómo está la tabla de clasificación? Primero, el Manchester City de Pep Guardiola, 18 puntos. Segundo, el Liverpool, 16. El Liverpool, es increíble la reacción que ha tenido, cómo viene de menos a más. Tiene a 2 puntos el líder. Y ya en la tercera posición vamos a encontrar al Brixton con 15 puntos, con 14 el Tottenham. Quinto, el Arsenal con 14 también. y el Aston Villa que tiene 12 puntos. Eso insisto en lo que tiene que ver con la Premier League. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más noticias del deporte. Vamos a otras disciplinas, vamos al concretamente ahora sí a la Fórmula 1. En el día de ayer en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Japón, Max Verstappen se hizo más campeón de esta temporada. Y es que prácticamente le falta una victoria en Qatar para hacerse con este título de este año. Y es que conquistó en el día de ayer su 13ª victoria de la temporada, igualando la histórica racha triunfal de Michael Schumacher del 2004 y de Vettel en el 2013. Y ya está más cerca de su propio récord, 15 en el 2022, y llevando a su escudería Red Bull a certificar el Mundial de Constructores del 2023. Y es que ha demostrado que es imbatible prácticamente en este tipo de gran premio como el del Japón. Eso sí, estuvo presente también en el podio Norris y Piastri, acompañando a Max Verstappen, y los españoles Carlos Sainz llegó sexto y Fernando Alonso octavo. Gracias, Adolfo. Y continuamos ahora también dando cuenta de un sitio en Valencia que tiene sabores colombianos. Estamos hablando de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja por estos días. Le informa a sus clientes que está de vacaciones, pero que a partir del próximo 5 de octubre estará regresando para seguir compartiendo toda su carta gastronómica. Patacón Tostado. Es cuestión de que esperen hasta el día 5 de octubre. Regresa como siempre con todo el sabor. Continuamos con información del ciclismo. Nairo Quintana es noticia. En el día de ayer, el ciclista colombiano Nairo Quintana volvió a ser noticia a nivel mundial. Y es que con el paso del tiempo, prácticamente se han conocido nuevas problemáticas entre Nairo Quintana y la UCI. Y es que en el día de ayer, precisamente, se dieron a conocer detalles que demostrarían que la organización de ciclismo no había actuado adecuadamente en el caso del ciclista colombiano. Prácticamente lo alejó de las pistas europeas de forma totalmente arbitraria, según los datos que manejan los diarios, los medios periodísticos y otros de oficialidad. Y es que recordemos que el tramadol, que era la sustancia que le había llevado la UCI a resolver este caso, fue prohibida por la UCI en el mes de marzo del 2019, con la intención, supuestamente, de proteger a los ciclistas de los efectos secundarios. Sin embargo, para la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, es una sustancia que es válida. ¿Qué pasó para que la UCI no tuviese en cuenta a este ente superior que está por encima de ellos mismos? Y de esta forma nos estamos acercando a la parte final. Ya la última noticia, el clásico RCN, Adolfo. Y hablando de ciclismo, en Colombia se está corriendo la clásica RCN 2023 y que ha cambiado de líder en el día de ayer en la etapa disputada entre Pamplona y Bucaramanga de 122 kilómetros y ganada por Germán Gómez del GW Shimano Sidermec. Mientras que Óscar Quirós del Colombia Potencia de Vida pasó al frente de la clasificación general. En la tercera etapa, que se correrá en el día de hoy, se realizará entre las poblaciones de Socorro y Tunja, a lo largo de 163 kilómetros y de perfil totalmente montañoso. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, igualmente José Ángel Londoño, también Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Mañana más de 8 a 10, el Café Mañanero. Ahora los dejamos con Rubí, con M de Mujer. Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades.